yo nací con sobrepeso realmente, y a raíz de los años fui ganando peso. Cuando llegué a los 18, ya mi sobrepeso se convirtió en obesidad mórbida de grado 3. Ahí me sometí a una intervención de bypass gástrico por el mero tema de la salud, que ha sido siempre Sí. una de las prioridades en mi insistencia. Porque mucha gente, creo que la mayoría que se atreve a opinar sin averiguar primero, yo no estoy haciendo apología a mi sobrepeso ni estoy diciendo que me siento orgullosa de ser obesa. Yo me siento orgullosa porque soy un ser humano, punto. De ahí no voy más allá. Me sometí a esta operación, la operación no resultó por malpraxis médica, pero a raíz del tiempo me he mantenido más o menos en el mismo peso que estoy actual, que son 136 kilos con 1,80 m de estatura. ¿Cuántas candidatas participaron? En un principio yo era la única que estaba allí. Una vez que se dio a conocer a raíz de a través del internet, perdón, cerca de unos 15 días antes de que cerrara el chance de que otros se inscribieran, se inscribió una mexicana, se inscribió una española y se inscribió una argentina. Jennifer. Igual no figuraron por ninguna parte porque la cara que se había hecho conocida realmente era la mía. Claro. Jennifer, ¿y si es un buen canal para decir uno que se siente bien participar en un reinado de estos o es más un acto desesperado? Mira, yo no me atrevería a opinar por los demás. Yo me atrevería a opinar por mí misma y lo que yo opino es que me siento bien en el sentido de que, repito, me siento supremamente orgullosa de lo que he logrado en una sociedad tan gordofóbica como la venezolana. Me siento bien de los logros que he obtenido a través del camino, me siento bien por la respuesta que obtengo de la gente. Sé que tengo un problema, que mi obesidad, que es una enfermedad, me puede traer como consecuencia muchas otras, y es una decisión personal de cada una de las personas que tiene sobrepeso decidir el momento en que lo va a perder. Sí. Yo conozco niñas que están inscritas ahorita para este año que viene que por necesidad de gritarle a otros que se sienten bien, están participando en esto, pero realmente cuando yo me siento a conversar con ellas, dicen, mira, tengo temor a exponerme al público. Yo no sé cómo aguantas tú la presión social porque muchísima gente que viene a ofender también. Entonces, Increíble. realmente, por eso digo que no me atrevo a opinar por los demás. Yo me atrevo en este momento a opinar por mí nada más. Medidas de Jennifer son 114, 106, 142. Correcto. ¿Tienes novio en este momento, Jennifer? No, comencé el concurso con novio, después terminamos porque él vive en Inglaterra y de verdad que se nos hacía bastante difícil llevar la relación, Lo que pasa en cualquier aunque otro seguimos concurso, muy ¿no? Sí. Claro. Sí, claro. Jennifer, una reflexión final para las personas que sufren de sobrepeso y que nos están escuchando. Bueno, quiero que realmente piensen en su condición, que comprendan que tienen una enfermedad, que no se dejen discriminar, que denuncien cada vez que se sientan discriminados, que no permiten que se les trate como si tuvieran discapacidad mental y que por sobre todas las cosas ustedes son seres humanos y que no permitan que nadie más dude de ellos y que sigan adelante con mucho orgullo como seres humanos. Jennifer, mil gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y de nuevo felicitaciones. La venezolana Jennifer Barreto Leiva, ganadora del concurso Miss Plum Universe, la Miss Universo de las Aparece la mujeres cara ahí, con aparece sobrepeso. Sí, una En morena internet pueden preciosa. ver, bonita, hermosa, bonita. Sí. Muy bonita, Jennifer muy linda. Barreto Leiva. Bueno.